Bueno, primero, antes del entrevistado, recibimos a María de Los Ángeles Valparda, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángeles? Bueno, Valparda, buen día, sí. también te está escuchando Alberico Barrios, a quien lo recibimos también con mucho gusto. Bueno, nosotros con mucho gusto recibimos a Alberico, que hace tantos años que conocemos. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días Diego, buenos días Ángeles. Es una emoción renovada poder volver a comunicarme con ustedes después de haber hecho aquellas visitas de colaboración que hice en otro momento y que con tanto gusto ustedes me recibieron. Veo que por nuestra edad, Ángeles, cada uno está en su respectiva casa, ¿no? Bueno, yo te digo que nosotros estamos independientemente de la edad, uno cada 3 días, voy cada 3 días y los demás también. Por ahora vamos así y la vamos llevando muy bien. Muy bien, perfecto, perfecto. Bueno. Bueno, me alegro entonces, me alegro que se mantenga. A mí me produce una particular emoción escuchar la cortina musical de Mañanas de Radio, que dicho sea de paso, con todas las modificaciones que ha habido estos últimos tiempos en las programaciones de las radios, es una de las que más ha permanecido incambiada. Y en radio particularmente, ya que la memoria auditiva, en mi opinión, es más permanente que la visual, Sí. tiene un valor especial, Ángeles. Es muy bueno lo que estás diciendo y te lo agradecemos. Vamos a decirle a los oyentes que Alberico Barrios es director del diario El Corresponsal de Canelones. Fue fundado este diario en el Sauce, en departamento de Canelones, hace 24 años ya. Ha ejercido la profesión periodística desde 1989 hasta ahora en 3 diarios, 4 radios, 2 canales de televisión y fue el primer director de la oficina de prensa del Mercosur en Uruguay. Con él es que estamos conversando y bueno, Alberico, por supuesto, empezar con que estamos en un momento nuevo, ¿no? Tenemos un nuevo gobierno, hay un nuevo relacionamiento con la prensa, pero te llamamos para y te elegimos para empezar en esta una ronda que vamos a hacer con periodistas de diversos medios, de distintos departamentos, para hablar sobre la ley de medios, la libertad de prensa o libertad de empresa, bueno, todo lo que está sucediendo ahora, el SECAN, que yo no lo voy a ocultar, yo nunca había nombrado al SECAN, pero me encuentro que fue creado hace muchos años, muchos, muchos años. Pero bueno, para hablar de cómo están los medios en Uruguay, cómo está esta libertad de expresión que hace 2 días fue el Día Internacional. ¿Cómo lo ves vos? Exactamente. Bueno, Ángeles, impresionante la cantidad de punteos de cosas que pusiste encima de la mesa. Lo último que dijiste fue del SECAN. Es cierto, sí, fue creado hace bastante tiempo. De hecho, la propia ley de medios que ahora está modificando justo hoy en el Parlamento, o por lo menos se intenta modificar, fue aprobada en el 2014 y publicada y promulgada en enero del 2015 y reglamentada recién en el año 2019. Ahí Sí. hubo un impedimento político partidario en la Cámara de Diputados que no se ponían de acuerdo, o si no, el Frente Amplio tuvo otras prioridades cuando era gobierno para no reglamentar esta ley. A ver, de hecho, toda ley que se promulga, que se apruebe y se promulga, es autoaplicable. No es necesario tener una reglamentación específica, si bien ayuda, obviamente, porque es el ajuste fino. Esta ley estuvo dormida en el Parlamento, o por lo menos tuvo un tránsito lento, como dicen la gente que se dedica a los laxantes. Por tanto, ahora se va a modificar prácticamente sin haber entrado en realidad en ejercicio de la propia ley. Y en mi opinión, para una opinión general primaria, te diría que, insisto, en mi opinión, después de haber leído la ley varias veces, especialmente anoche, cuando la directora Sandra Barón tuvo la gentileza de llamarme, imaginé que íbamos a tener una ronda de varios periodistas, pero bueno, tú me haces el honor de ser el invitado central hoy, cosa que creo no había tenido yo en ningún momento en la emisión de la radio, algo que me honra, ¿no? La ley de medios en realidad le va a complicar la vida mucho más a las empresas emisoras, hablo de las empresas de canales de televisión, por internet o por radio, como es el caso de CX33 Centenario, que a los periodistas en particular. Claro que si vos apretás al patrón, hablando en el más amplio sentido del término, obviamente algún efecto sobre los periodistas va a tener. No creo que sea un caso para Centenario porque la forma de dirección de la radio, disculpa, y Chao. el estaba tomando mate, por eso alguna guerrita siempre se me va por ahí. Ah, sí, sí. Que digo que de repente no es el caso de Centenario, ya que la dirección y los periodistas están en sintonía. En otros lugares, donde resulta obvio a esta altura del partido que los medios son dueños, son los dueños de medios tienen una filosofía y los periodistas en general tienen otra, básicamente porque la izquierda ha ido ganando terreno al punto de que ya se habla de la hegemonía cultural, de manera que no sería raro que hubiera algún choque en el momento, aún estando modificada la ley de medios, que hubiera algún choque entre los dueños de medios y los periodistas, especialmente con el CECAN, que fue el último que nombraste, pero debe ser entre las herramientas más importantes que se tienen, justamente porque, coincidencia de la vida, el coordinador del CECAN, a quien el nuevo director de medios del CECAN Sotelo manda a consultar, es Jorge Gatico, quien trabajé, a quien conozco y realmente le tengo mucha confianza. Pero claro, él es una persona subordinada a la autoridad de Sotelo, de Gerardo Sotelo, que es el que tomó las riendas de este asunto, nombrado por el gobierno, Ángel. Claro, claro. En el caso de lo de la ley que vos decías muy bien, que recién fue el año pasado, por junio, por ahí, que se aprobó, se reglamentó la ley, alguien que nos escuche de otro lado puede decir, bueno, pero ¿y qué cosa tan rara? ¿Por qué si se aprobó la ley, y que además fue muy discutido el tema de que hubiera una ley, por qué si se aprobó después no la reglamentó el mismo gobierno que la promovía? Yo creo, Ángeles, que es por lo que yo te decía, por razones de que tú conoces, yo estoy casado con una jueza, tengo alguna cierta ayuda cuando se trata de interpretar leyes. Y mi relación de tantos años con los parlamentarios, los anteriores, los presentes, y espero que no en el futuro, porque me voy a morir. pero me induce a pensar que hay un truco, que es un truco más de forma que de fondo, que es no reglamentar las leyes para que la autoridad que debe aplicarla no tenga la herramienta precisa. Una cosa es un martillo y otra cosa es un calibre. Sí. Los que entienden de mecánica saben que son dos herramientas útiles, pero el martillo solo sirve para golpear, básicamente. Algunos tienen para sacar clavos. Pero el calibre es algo que mide exactamente cómo se debe y cuánto se debe aplicar una medida. Entonces, uno de los trucos posibles, digo yo, porque no estuve en el Parlamento, tal vez Acosta Machuca lo sepa, ¿por qué no se reglamentó? Porque uno de los trucos posibles es no reglamentar una ley para hacer que la ley está ya, bueno, nosotros aprobamos la ley, pero no se aplica porque la autoridad que debe aplicarla, en su momento fue la URSEC, luego CECAM, no tiene la herramienta precisa y se corre el riesgo de aplicarla de manera genérica y con eso perjudicar a los broadcasters, radios y canales y emisiones por internet, sin que se tenga la herramienta fina que es el decreto. Eso puede ser, Ángeles. Exacto, puede ser. Ahora se aprobó con modificaciones, obviamente, se reglamentó con modificaciones y estamos con esta nueva realidad, ¿no? ¿Cómo ves vos hablabas de la permanencia de una radio, pero ¿cómo ves que han evolucionado los medios acá, los canales de televisión, las radios mismas? Nosotros hemos dado muchas veces a lo largo de estos últimos años noticias sobre cambios en los medios, que tal radio se la compró tal, o que se fusionaron 3 o 4 radios. Ayer dimos la de que se había mudado Radio Carve, que es todo un símbolo, ¿no?, de las radios del Uruguay, se había mudado porque la otra se había mudado, El Espectador, que también es una radio de muchos años en el país, que ha cambiado de dueño muchas veces. ¿Cómo ves vos que han evolucionado esos medios? ¿Cómo están los medios en relación a su función principal? Que es, yo digo, primero informar, pero es la comunicación. Sí, Ángeles, es muy interesante eso que dijiste porque es exactamente así. Yo no creo que los medios como tal, como herramienta de comunicación, que es lo que como lo define la ley de medios, una herramienta de comunicación, hayan evolucionado en realidad. Creo que la única novedad ha sido justamente la que Radio Centenario incorporó, incluso antes que la que hoy lidera la forma de comunicación audiovisual, que es en perspectiva, que empezó en El Espectador y luego se fue y puso su propia radio allí en el Radisson. El Centenario fue la primera radio que emitió en directo por YouTube toda su emisión. Atento con eso. Eso sí es evolucionar. En mi opinión, eso sí es evolucionar. Porque se le está brindando al oyente eventualmente ahora que la mayoría de las personas por costumbre, por necesidad, tienen un celular de buena definición, pueden seguir la emisión a través de la emisión audiovisual. Y Radio Centenario, yo creo que haber tuiteado en algún momento, la radio más pobre le ganó la más rica. Porque lo escribiste, sí, me acuerdo. Bueno, justamente eso tuvo un mérito. Primero porque la dirección de la radio entendió que eso era necesario, en la medida en que había un elemento que todavía no se había transmitido por radio, que era el gesto del entrevistado. No digo ya el del entrevistador, porque eso, digamos, la mayoría de las personas conoce tu persona, conoce a la gente que trabaja ahí en la radio por HOB, por distintos motivos. Pero el entrevistado a veces se hace crucial el hecho de poder ver el gesto del entrevistado en el momento que recibe la pregunta. Eso le agrega un plus a la comunicación muy importante, porque nosotros casi siempre podemos dominar nuestras palabras, especialmente los políticos, las personalidades a las que entrevistamos, pero rara vez podemos dominar nuestro gesto facial. Y eso le agregó, en el caso de CX36 Centenario, un plus extraordinario, tanto que llegó a modificarse la estructura de la decoración, la escenografía que había en el estudio. Yo recuerdo cómo era antes y después cómo fue ahora, con esa mesa increíblemente hermosa. Compraron cámaras, ¿no? Hicieron un esfuerzo extraordinario y fue la primera radio que lo hizo. Después vino con sus sucesivas etapas, ahora actualmente Perspectiva probablemente sea la que mejor emite en ese sentido, las otras radios se han resistido, aunque hay programas que ya lo hacen, pero la 36 fue la primera y lo hizo con toda la emisión, no con programas aislados, como es el caso, por ejemplo, de Perspectiva, que solamente emite un tramo de la programación dando... por audiovisual las caras de las personas que entrevistan. El resto se hace con una imagen genérica apuntando hacia la plaza Independencia, cosa que yo en su momento le propuse a CX36 que colocara una cámara mirando hacia la explanada municipal, que siempre tiene un algo especial, especialmente para la gente que vive fuera del Uruguay y que a ti te consta cómo sigue la emisión de la 36, justamente para tener una visión distinta, porque en eso los medios han evolucionado, básicamente los dueños de los medios han concentrado el poder comunicacional formando verdaderos grupos de económicos, culturales, sí. Y en cambio se ha ido perdiendo la independencia a ultranza, incluso en la discrepancia que yo pueda tener con CX36, a mí me consta que ustedes son sinceros. Eso es lo que yo más valoro en CX36, son sinceros. Sinceros al punto de ser agraviantes en algunos momentos para con los que no tienen ideas como ustedes. Pero la radio tiene que ser eso. Tiene que ser un punto de sinceridad. Uno tiene que tener dónde ir a tomar algo con un sabor distinto. Por eso yo siempre estoy pendiente de la emisión de la 36. Fíjate que incluso, aún con la carencia de medios económicos que pueden tener ustedes para solventar periodistas y destacar personas en lugares de difícil acceso, por distintos motivos, han mantenido esa sinceridad. Es cierto, si usted tiene una línea casi editorial permanente en la emisión, pero son sinceros, nadie se puede llamar a engaño. En cambio, en las radios comerciales, el problema que hay, las que son puramente comerciales, el problema es que hay que uno no sabe nunca para dónde patean en realidad, porque difícilmente que alguna de ellas tenga un aspecto editorial. Los diarios sí lo tienen todos, inclusive el corresponsal tiene una parte editorial, aunque yo editorializo poco, porque en realidad la forma de elegir la noticia ya es en sí mismo una editorial, pero ustedes sí, ustedes todo el tiempo son sinceros. Alberico, ¿y los medios públicos, que son ahora un poco el tema central por lo de el nombramiento de Gerardo Sotelo, esta carta que le envió a los medios Sotelo, dando algunas reglas de cómo se va a funcionar, las protestas que eso levantó? ¿Cómo has visto a los medios públicos después de estos años? Bueno, Ángeles, yo trabajé en Canal 5 durante algunos años, primero con un programa propio que tuvo su momento. ¿En qué época era eso, Alberico? Eso fue en el año 94, que yo empecé a trabajar en Canal 5 con un programa propio. Había tenido participación como notero antes en un sonado noticiero que creo que nunca pasó un mejor momento del canal, porque en realidad era de una productora privada, se lo había vendido el canal a una productora privada, cosa muy rara en el mundo, que un canal del Estado venda su noticiero. Yo tuve oportunidad de empezar allí mi carrera periodística y bueno, era notero. Luego tuve un programa propio llamado Europa Semanal que tuvo cierta repercusión porque tuve el tupé, como decía mi madre en su momento, de entrevistar a Fasano cuando el Cablegate Entonces, en ese momento tuve un cierto relumbrón porque me jugué todo entrevistando a Fasano, sabiendo bien que estaba en una controversia muy reñida con el entonces presidente de la calle Herrera. Y bueno, hubo un lío allí, el presidente Carame suspendió el programa, intervino el propio presidente de la República, me repusieron el programa en el horario y todo lo demás, y tuve un cierto relumbrón pasando un poco por un Robin Hood. Así que yo, Canal 5, hace pocos días, una persona llamado Federico Leitch, que es medio tirabombas, de hecho, sus columnas en Facebook se llama Una Bomber, dijo que Canal 5 no tenía arreglo y que cuando el presidente actual de la República le fue a consultar, él dijo, poner una bomba porque eso no tiene arreglo. Yo sentí que en Canal 5 hay un tercio del personal que tiene el espíritu del funcionario público de las comunicaciones del Estado bien puesta, pero los otros dos tercios realmente son, en fin, muy especiales. Yo no creo que puedan seguir trabajando en la televisión pública. Eso no quiere decir que haya que poner una bomba. Lo que sí digo es que habría que gobernar Canal 5 y las radios, ambos medios, con una dialéctica como la que pretendió Gerardo Sotelo instaurar con esa carta. Pero la macaneó. Fue una carta errónea en su redacción, fue una carta errónea en el momento, fue una carta errónea en lo que dice al principio, porque después lo aclara, pero ya era tarde. O sea, no se puede... ¿Vos decís que estuvo bien en la intención que quiso transmitir? Exacto, Ángeles. Estuvo bien en la intención. De hecho, debe hacerse así como lo propone. Ahora, primero hay que tener un plan. Y luego decir, bueno, muchachos, a ver, vamos a alinear esto en este sentido. Les guste o no, yo soy la autoridad. Entonces, el que le guste bien, el que no renuncie y se va. Pero no hacer eso de hacer que todos los periodistas que están ahora en ejercicio de su función y algunos directores que fueron puestos por el gobierno anterior, someterlos a una autoridad directa y absoluta, sabiendo bien que el canal es del Estado y no del gobierno. Por error que cometió el Frente Amplio durante 15 años, que llenó el canal con personas que son abiertamente de izquierda y que pretende ser el canal del Estado. Entonces, ¿antes pasaba eso con los otros gobiernos antes del Frente Amplio? Pasaba, pero la izquierda no había tenido una preponderancia tan importante como en este momento tiene, como en los últimos 15 años ha tenido, entonces se notaba menos. Hay verdaderas personalidades del periodismo, que yo seguí incluso durante muchos años, y que, digamos, eran notoriamente de izquierda, pero no profesaban tan abiertamente su ideología al punto de llegar a contaminar las noticias. Digo, sí. ¿Puedes decir que eso pasa? ¿O pasaba estos años? Sí, pasaba y pasó estos últimos 15 años, notoriamente, Ángel, notoriamente. De hecho, el Canal 5 por primera vez en los últimos 15 años perdió audiencia. Yo recuerdo que en el interior del Uruguay, a donde viajo muy seguido porque tengo familiares allá, sí, y ahora que tengo un poco más de tiempo los visito, Canal 5 era sagrado. No había ningún otro medio de comunicación que se le creyera más que a Canal 5. Digo, teniendo en cuenta que la gente piensa que los canales compiten solo con los canales. En realidad también compiten con las radios y viceversa. Pero Canal 5 era algo que se había mantenido, no digo que impoluto, pero por lo menos más, ¿cómo decirlo?, alejado del mundanal ruido político partidario. Pero estos últimos 15 años fue una cosa notoria. Y curiosamente sigue sin mejorar técnicamente. Sigue un poco menos que con la pantalla 4.3 en vez de 16.9. Ni hablemos de los otros asuntos. Y el noticiero, por más que es del canal, perdió absoluta relevancia. Perdió absoluta relevancia. Aunque en el interior hay muchas personas que tienen más remedio que ver Canal 5 porque no pueden pagar el cable, que es carísimo para una persona común y corriente en el interior. Y por eso la gente terminó refugiándose en las radios. Las radios tienen hoy mucho más audiencia en el interior, según mi percepción, que el propio canal oficial, que en su momento era, no digo que liderara la audiencia, pero claro, era el rincón donde la gente se refugiaba. El tema de la relación entre los gobiernos y la prensa y los medios de comunicación es un tema viejo, ¿no? Hay posiciones muy claras y ha tenido distintos momentos. Pero hoy nuevamente se pone sobre la mesa con este planteamiento que se hace. ¿Cómo ves esto del CECAN? ¿Qué papel va a cumplir el CECAN? Sí, otra vez, Ángeles. Tiene un buen propósito, pero viste cómo es el viejo adagio ese de que un cuchillo sirve para cortar pan o para matar a una persona. Hay que ver cómo se lo va a manejar. Hay que ver cómo se lo va a manejar. Porque el tema no es en sí la norma, la forma en que regula, sino lo otro. El problema es cómo se vaya a manejar eso. ¿Por qué? Porque depende mucho de la personalidad de quien está a cargo. Claro. Entonces, en la medida en que depende de eso, también depende de la cadena que se establezca como autoridad. En el caso de Gatti, yo insisto, por razones que conozco a Rappi de muchos años, he tenido con él una comunicación dentro y fuera de los medios, casualmente él no viene al caso, pero con un detalle especial. Habrán notado que ha visto buscadores que él era una referencia en cuanto a la aplicación de las normas legales. Eso es porque él es hermano de una notoria ministra de un tribunal de apelaciones, Graciela Gatti, que fue la que intrometió todo el sistema nuevo del Poder Judicial. Él es un hombre de derecho, si bien no es abogado, tiene conocimientos, es una persona, y además un hombre discreto, no se le nota mucho para dónde patea políticamente, es un hombre prolijo, es un hombre bien hablado, incapaz de levantar la voz. Yo lo vi soportar castigos verbales en buscadores de una manera que yo hubiera explotado, y él se mantuvo. Si eso lo aplica en la autoridad que va a tener, me parece que van a funcionar bien las cosas. Tengo algunas reservas respecto a Gerardo Sotelo, que es un hombre muy pasional, pero bueno, fue el que determinó el Estado que tomara la autoridad en ese caso y eventualmente lo cambiará. ¿Le juega en contra que sea candidato ahora para las municipales? Y no es conveniente, ¿viste? Porque hay un término que yo lo aprendí no hace muchos años que se llama las personas ubicuas. Las personas ubicuas son aquellas que pretenden estar en varios lugares a la vez. Yo creo que Gerardo Sotelo es básicamente un periodista, o por lo menos fue lo que hizo los últimos 20 años o 25 años. No ha tenido mucho éxito como gobernador de medios, porque incluso hasta un pasaje que tuvo por un club de fútbol no le fue muy bien. Es decir, no basta con ejercer una profesión, sino después ejercer el comando de esa profesión al frente de un medio. Si bien en este caso probablemente no maneje dinero, va a manejar ideas. Y bueno, él tal vez como periodista tuvo su relumbrón, tanto en la televisión como en la radio, pero de ahí a gobernar a otros periodistas y tratar de que los medios de prensa del Estado respondan a una determinada mecánica, tengo mis dudas, porque para eso tendría que modificar tal vez su propio pensamiento, su propia conducta, y hacer que, como dijo él recién en esta carta y después en unas declaraciones más que hizo, tratar de que los medios de prensa del Uruguay, del Estado, funcionen como tal, es decir, de manera equilibrada. Dicho sea de paso, ya en la propia ley de medios, a menos que se modifique, ya hay un consejo consultivo al cual él debe recurrir, que está compuesto por varios partidos políticos, Ángel. Es cierto. Tenemos que ir cerrando ya, pero por supuesto que como recién hoy empieza esta ronda con distintos periodistas, esto va a ir creciendo, van a aparecer temas, se van a señalar con más importancia unos que otros, pero los periodistas como tales, ¿cómo los ves ante esto que ha pasado con los medios, que se han convertido en empresas muy importantes y que los compra uno y se los vende al otro y se fusionan y todo lo que vos decías? ¿Cómo están los periodistas en cuanto a su defensa de su profesión? Y el problema es que APO nunca tuvo la fuerza necesaria como la tienen otros gremios, como para captar la voluntad de los periodistas al punto de que le entreguen su profesión, como hacen el Junca, como hace cualquiera de los otros medios de los gremios fuertes, al punto de paralizar todo un medio de comunicación y hacer ceder a la patronal, en este caso las empresas dueñas de las radios, canales o medios de comunicación. Nunca tuvo esa fuerza, nunca me expliqué bien por qué. Yo intenté durante muchos años, de hecho fui afiliado a APU, e hice todo lo necesario hasta que vi que no tenía eco en mis reivindicaciones y me tuve que ir. Yo lamento porque un gremio es cierto que es el gran cobijo de la persona que está sola contra el mundo, como muchas veces es el caso de un periodista que tiene a la editorial o a los dueños del medio, digamos, opuestas a su propia filosofía, y el periodista, a menos que tenga la suerte de tener cierta notoriedad y gane lo suficiente como para tener un respaldo económico que le permita soportar una suspensión de parte del dueño del medio o del director del medio, la pasa muy mal y termina limitándose. Ese es el gran problema que hay. Y APO no ha sabido resolver eso. De hecho, últimamente, si APO estaba abajo, últimamente ha caído peor, en la medida en que no ha logrado captar nada más que la voluntad de los que están alineados ideológicamente con la dirección de APO. Yo no la cuestiono en el sentido que es la única central sindical de los periodistas. Atención que el propio estatuto de APO dice que deberían estar afiliados todas las personas que son dependientes, es decir, que cobran sueldo de un medio de comunicación, y eso no es real porque fíjate vos que tendría que estar, por ejemplo, no sé si está, pero si hay una telefonista o un telefonista ahí en la radio, tendría que estar afiliado, porque dice trabajadores de los medios de comunicación, no necesariamente los periodistas. Bueno, Alberto, ese es el gran problema, ¿no? Nos estamos pasando ya de hora. Te agradecemos muchísimo por este tiempo y seguramente el tema va a crecer en estos días. Ojalá, y que crezca para bien, Ángeles. Vos y yo, por razones de nuestra trayectoria, ya estamos de salida, pero nos gustaría ver alguna mejora en ese sentido, sin olvidar que nada de lo que pueda pasar tiene que recortar la libertad de prensa. El primer cuarto poder, como le decimos a la prensa, que sufre el efecto de un gobierno autoritario, es justamente la prensa. Si hay algo que da el termómetro de la democracia es justamente que si el gobierno intenta por algún medio recortar, limitar o estrechar la libertad de prensa, ojo, porque eso es una luz amarilla. Un abrazo, Alberico, que pases bien. Otro para ti, gracias a todos los muchachos de la radio que siempre me atienden tan amablemente. Hasta pronto. Chao, chao.